¿Un triunfo bastante importante, verdad? Sí, un triunfo, como lo decimos, importante por la cancha. Sabíamos que era muy complicado, ellos son un rival muy, muy duro. Por suerte, pues, sacamos adelante un partido que en los papeles iba a ser más difícil. Muy peleado, muchos golpes, muy ahí al golpe, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser así. Del primer minuto ellos buscan el roce, nosotros con tranquilidad sabíamos que a la larga íbamos a marcar la diferencia. Están casi llegando a la punta, que ustedes es lo que obviamente se preparan para esto, pero ¿alguna vez lo pensaron? Y sí, la verdad, no te voy a mentir. Lo pensamos del primer partido, así que con tranquilidad sabemos que estamos ahí. Ahora una semana tranquila y a sacar los 3 puntos la semana que viene. Fue un gran partido para vos, metiste gol, ¿estás contento? Sí, contento. Para cualquier delantero creo que convertir es muy bueno y más si ayuda al equipo para sacar los 3 puntos. ¿Y para qué está Atlas entonces? Para pelear el campeonato. Seguir partido tras partido, sacando los puntos en cancha difícil como esta, y después a fin de año se verá para qué estamos.